Silencio. Tengo que comunicaros en esta reunión extraordinaria de la comunidad la decisión de contratar a Telejara. ¿Y por qué Telejara y no otro? Porque nos ofrece mantenimiento integral del edificio, de la antena colectiva, portero y videoportero, electricidad, puerta hidráulica, extintores, bomba de agua, placas solares, cerrajería, y nos hacen un plan de ahorro de energía. Eso suena a cuota extra. Money, money. Todo lo contrario. Con Telejara nos salen las cuentas y nos dan servicio las 24 horas. Telejara, soluciones para tu comunidad. Telejara.es.